Ayer me sonreías. Era un día más en nuestra vida tan normal. De golpe el cielo cambia, se nubla el sol y nada sigue igual. Pero aún tengo fe, me muerdo el dolor y bajo la almohada escondo el temor. Tú le harás frente, paso a paso, mirando hacia adelante, paso a paso. Tantas decisiones, jamás dudar, porque el mañana es hoy. Voy nadando entre emociones, con un solo nombre y una sola piel, pero aún tengo fe. Podemos vencer, podemos torcer la suerte, lo sé.